quemada. Marca el crucifijo, la ciudad sagrada. Huellas dactilares. En sus genitales. El olor de la inocencia ha traído al carroñero. Babas por la espalda, cortaré tus huevos. Quedan restos en las manos de los flujos vaginales. Un muñeco es testigo de sus juegos demenciales. Grita de venganza en mi contradicción. Que no me sabéis con este señor. Sexo convertido en juegos demenciales. Infancia destrozada por putos anormales. Bajo la tutela de la institución. Pide con dulzura otra felación. Queda la inocencia violada y desterrada. Resurge pedrasta bajo la sotana. Huellas dactilares en sus genitales. Huellas dactilares en sus genitales. Cabrón, castración, venganza. Moverá los hilos, cortinas de humo, ¡hey! Del arzobispado, ¡hey! Encubrirá vos.